Comienza Sexta Dimensión en Radio Nacional de España. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. ¿Cuándo supiste que quería ser astrónoma? Cuando tenía 8 años estaba mirando una puesta de sol y le pregunté a mi padre qué estrella es esa tan brillante. Papá, y ¿qué estrella es esa? Me dijo que en realidad no era una estrella, que era... No es una estrella, es un planeta. Un planeta llamado Venus. Se llama Venus. Me dijo, ¿sabes por qué lo llamaban Venus? Porque era muy bello y luminoso. Lo que no sabían es que está lleno de gases letales, lluvia ácida. Entonces pensé, ya estoy enganchada. Mirás, hay 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Si solo una de cada millón tuviera planetas, y de esas en una de cada millón hubiera vida, y si solo en una por millón de esas hubiera vida inteligente, habría literalmente millones de civilizaciones. Si no fuera así, ¿cuánto espacio desaprovechado? Buenas noches, amigos. El universo es un misterio. ¿Para qué vamos a negarlo? Aún quedan muchísimas cosas por descubrir. Los científicos se afanan por saber más cosas sobre su origen, composición y desarrollo. Pero la pregunta que esta noche les planteamos es: ¿existe vida en otras partes del cosmos? ¿Estamos solos en todo el universo? ¿Pueden existir civilizaciones más o menos desarrolladas en otras galaxias e incluso en la nuestra? Se suscitan muchas preguntas. ¿Es posible que en tan enorme espacio tan solo haya vida en un planeta ínfimo y recóndito llamado Tierra, el nuestro? Las probabilidades matemáticas, en palabras de la mayor parte de los astrofísicos, no dejan lugar a la duda. Tiene forzosamente que haber vida en otros planetas del universo. Carl Sagan, astrónomo de prestigio internacional y uno de los científicos que más estudió esta posibilidad, opinaba lo siguiente al respecto. Nos lo narra Fernando Vázquez. Existen miles de millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. Existen en el universo muchísimas estrellas como el Sol. Se han descubierto planetas alrededor de algunas estrellas, evidencia de que la formación de planetas es algo común en el universo. Los ingredientes restantes son poner un planeta con el tamaño adecuado a la distancia adecuada, y todo nos hace suponer que se dará la vida de la misma manera que se dio en la Tierra. Debe haber vida extraterrestre, e incluso puede haber vida inteligente. Las declaraciones de Carl Sagan, portavoz de la mayor parte de los astrofísicos del mundo, son contundentes, como acaban de escuchar. Deben forzosamente existir otras civilizaciones. Con María José Cascante y Paco Bermúdez en la realización técnica, Santiago Vázquez en la dirección y presentación, don Germán de Argumosa como asesor de este programa, Fernando Vázquez, quien les habla, en la copresentación y como asesor musical, Inmaculada Ríos en la locución y en las tareas de documentación, y Mónica Díaz en la producción y coordinación, comenzamos un tiempo de radio que nos llevará tras las huellas del misterio hasta las 5 de la madrugada, las 4 en Canarias. Para contactar con nosotros por email, esta es nuestra dirección: sextadimension.rne@rtve.es. Esta es la dirección de nuestra página web en internet: másalladelarealidad.com. Sexta Dimensión, Radio Nacional de España, con Santiago Vázquez. Y nos metemos de lleno en el tema de esta noche, la vida extraterrestre. ¿Existe vida inteligente, primigenia, en otras partes del universo? Inmaculada Ríos nos cuenta brevemente los principales temas que esta madrugada vamos a tratar en nuestro programa. En efecto, Santiago, en breves momentos conversaremos con don Miquel Serra, director del Instituto Astrofísico de Canarias, una de las voces más autorizadas para hablarnos del tema que planteamos hoy. Y más tarde escucharemos a don José Manuel Urech, es director de la base de seguimiento aeroespacial de Robledo de Chavela de la NASA, otra autoridad en esta materia. Hablaremos en compañía de dos grandes especialistas, Enrique Muro y Juan Carlos Salamanca, de los proyectos OZMA y SETI, que la NASA puso en marcha en busca de civilizaciones extraterrestres. Les contaremos a nuestros oyentes las sondas espaciales que se han lanzado al espacio, con este propósito especialmente la Mariner 4, las Vikings y las de los últimos años. Fernando Vázquez, también hablaremos de otros proyectos espaciales. Así es, Santiago, hablaremos de los proyectos Pioneer 10 y Voyager. También les contaremos qué es la señal WOW y las últimas investigaciones en el planeta Marte sobre vida extraterrestre por parte de la Agencia Espacial Europea. Sexta Dimensión en Radio Nacional de España, Y nos vamos hasta Canarias, porque allí nos hemos entrevistado con toda una autoridad en la materia. Se trata de don Miquel Serra, director del Instituto Astrofísico de Canarias, como nos adelantaba Inmaculada Ríos, para introducir brevemente el tema de esta madrugada. Le hemos preguntado, ¿qué es el cosmos? Pregunta compleja, ¿eh? ¿Qué es el universo desde el punto de vista de la astronomía? Le escuchamos. Yo creo que el universo es lo que vamos nosotros descubriendo, fíjate, te voy a hacer esa definición tan filosófica, ¿no? Es decir, el cosmos, de hecho, ha ido cambiando con los años, ¿no? Es decir, que hasta hace poco, hasta hace, pues eso, 100, 150 años, pensábamos que el cosmos era prácticamente nuestro Sol, nuestros planetas, nuestra galaxia. Y bueno, y en los últimos años nos hemos dado cuenta que el cosmos es muchísimo mayor, ¿no? Es decir, que estamos viviendo en un universo que tiene alrededor de 15.000 millones de años luz de diámetro, o sea, que es inmenso. Tiene muchísimas galaxias también, es que uno se pierde en los números, ¿no? Estamos hablando de tantísimas galaxias, tantísimo espacio, que es muy difícil para nosotros llegar a entenderlo. Pero bueno, poquito a poco vamos comprendiendo cosas del universo, vamos entendiendo sobre todo eso, el origen, hacia dónde nos movemos, pero yo creo que la definición final sería que el cosmos es ese gran desconocido, ¿no? O sea, sigue siendo todavía las lagunas que todavía hay en el universo por conocer, son inmensas, ¿no? O sea, que yo creo que es el gran terreno por descubrir que tiene el hombre, bueno, pues en el próximo milenio, ¿no? Parece que sabemos y que estamos observando es que, pues, en el cosmos, como digo, pues bueno, lo que tenemos son galaxias están formadas por pues alrededor de 100.000 millones de soles, como el nuestro, como la Vía Láctea, y luego que estas galaxias, bueno, pues se agrupan a su vez en cúmulos de galaxias que pueden tener, pues, miles de galaxias, y que estos cúmulos de galaxias a su vez también forman grandes racimos en este universo, ¿no? Es decir, una estructura inmensa, ¿no? Es cosa que se nos escapa completamente a nuestra mente, ¿no? Yo creo que el hombre no está dimensionado para este universo, ¿no? Pero bueno, lo grandioso también es que el hombre tiene conciencia de este universo, que lo está observando, y que, bueno, se da cuenta de esta inmensidad. Y también de volver a repetir que es el universo conocido. Bueno, o sea, en los últimos también 20 años ha ido aumentando la frontera porque vemos objetos más lejanos, con lo cual, bueno, parece que todavía a lo mejor nos queda algo más. O sea, el universo se puede hacer un poquito mayor de lo que ya es, ¿no? ¿Puede existir vida en otros planetas fuera de nuestro sistema solar? ¿Es posible que exista vida en otros mundos similares o incluso diferentes al nuestro? Esta es la opinión de don Miquel Serra. Pero luego hay otros campos apasionantes, también muy, muy importantes hoy en día, que es la famosa búsqueda de planetas extrasolares, es decir, el saber, sabemos que hay muchas estrellas por ahí fuera, similares al Sol. Lo que todavía no sabemos con una certeza absoluta es si esas estrellas contienen también tierras, también planetas como el nuestro, que bueno, que sería el principio para el conocer o el poder afirmar que hay vida más allá del sistema solar. Entonces, bueno, pues eso está, también es un interrogante abierto, pues ya hay ya grandes o importantes grupos alrededor del mundo intentando observar ese primer planeta extrasolar, ¿no? Ese primer planeta fuera de lo que sería nuestro sistema solar. Son las palabras de todo un experto, las palabras de todo un entendido, una autoridad en la materia, don Miquel Serra, director del Instituto Astrofísico de Canarias. Vamos a preguntarle ahora, ya para terminar nuestra entrevista con él, ¿cuál es el cálculo de probabilidades desde un punto de vista estrictamente matemático de que estemos realmente solos en todo el universo? Según este cálculo, ¿podemos decir que estamos solos en el universo, en el cosmos? La respuesta es que no, ¿no? Claro, o sea, basándonos en un cálculo de probabilidades, seguro que en algún otro que otro lugar, que otra estrella, que otra galaxia con estrellas. Imagínate, hemos hablado antes que en el universo conocido podemos estar hablando de alrededor de unas del orden de 10.000 millones de galaxias. Cada galaxia tiene que contener del orden de 100.000 millones de estrellas, por tanto, la posibilidad de tener 100.000 millones de tierras, bueno, pues está claro que el cálculo de probabilidades conduce a decir, a pensar que es imposible que las condiciones de vida se hayan dado solo en la Tierra. Bueno, es importante decir que para que se desarrolle la vida tienen que haber una serie de condicionantes complicados de cumplirse, ¿no? Pero bueno, la probabilidad es tan grande que seguro, yo estoy convencido, vamos, de que otras gentes en otros lugares estarán realizando otra entrevista similar y les estarán preguntando probablemente lo mismo y responderán casi seguro lo mismo, ¿no? Otro tema será si hay, puede haber una relación entre estas vidas, ¿no? Entre estas inteligencias, ¿no? O sea, sería más complicado, es decir, el que haya una coincidencia espacio-temporal entre seres en este universo sí que es un tema más complicado debido a las distancias, ¿no? Ahora, que hay alguien por ahí fuera, seguro. Lo bonito sería encontrar algún día alguna prueba, ¿no? Pero va a ser muy difícil porque el universo es muy grande y bueno, y casi seguro que aunque hayan emitido algún tipo de radiación, pues casi tardarían miles de años en llegar a la Tierra, ¿no? La nuestra, pues imagínate, va a llegar con mucho, ahora habrá llegado, no, todavía no ha llegado ni a la estrella más cercana, que está a 3 años luz. Es decir, que bueno, que ahora estará llegando las naves nuestras, pues para llegar a la estrella más cercana, imposible, porque tenemos unas velocidades muy bajas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, es el problema de nuestro universo, que tiene unas distancias descomunales, ¿no? Sí, del proyecto SETI, de la búsqueda de señales extraterrestres y de esta gran antena que hay en Arecibo, ¿no? De radiotelescopios que intenta captar, bueno, hay radiotelescopios para estudiar pues, objetos y fenómenos astrofísicos, ¿no? Pero también hay, bueno, pues todo el mundo lo conoce, yo creo, el de SETI, para captar posibles señales de civilizaciones inteligentes extraterrestres, ¿no? Las ondas las enviamos nosotros, lo intentamos, las Viking, que lleguen a algún lado mensajes, y con los radiotelescopios intentamos captar mensajes de otras civilizaciones, sí. Y recibimos esta noche aquí en directo a las 4 y 25 de la madrugada, 3 y 25 en Canarias, la visita siempre grata de Enrique Muro, querido compañero. Enrique, buenas noches. Hola, buenas noches. O buena madrugada. Buenas madrugadas. ¿Qué tal estás? Muy bien. Muy contento. Gracias. Y muy feliz por estar contigo aquí. Gracias por acudir a nuestro programa por segunda vez. Es un placer estar en Radio Nacional. Gracias, Enrique. Teníamos ganas ya, muchas ganas de que volviese don Enrique. Teníamos muchas ganas porque siempre tiene cosas muy importantes que aportar. Por supuesto. Siempre. Enrique, tú como estudioso del tema, ¿qué opinión te merecen las palabras de don Miquel Serra, director del Instituto Astrofísico de Canarias? Bueno, la verdad es que después de oír a una autoridad como... Sí, lo es. Como él, pues la verdad es que uno no sabe qué decir realmente, ¿no? Pero... uno intentará aportar su punto de vista profesional, periodístico y de investigación, ¿no? Lo único que se le puede decir es que estoy totalmente de acuerdo con Miquel Serra, simplemente por esa predicción que hizo Carl Sagan con una fórmula tremendamente compleja en la que sacó que había 1 millón de civilizaciones en la Vía Láctea. Y en relación a lo que ha dicho Miquel Serra, pues yo creo que tenemos que cogernos lo que es el principio de mediocridad, ¿no? Que es el principio en el que se considera que la Tierra es un punto insignificante en la inmensidad del espacio, un planeta no excepcional, girando sobre una estrella no excepcional. Entonces, si cogemos ese principio de mediocridad, si tenemos 1 millón de civilizaciones en la Vía Láctea, pues tú piensas una cosa, ¿cuántos millones de estrellas hay, no? Pues por ese principio yo creo que, como bien ha dicho Miquel Serra, las probabilidades matemáticas son altas o por lo menos significativas de que no estemos solos en el cosmos. Luego otra cosa es lo que él ha dicho, que es el poder mantener un contacto con ellos. Y otra cosa importante para mí, y ya termino, es que es un trabajo sumamente gratificante el que hacen estas personas, pero si lo analizamos es un trabajo que se hace sin esperar un resultado, porque todo el mundo que está trabajando en la consecución de mensajes o de recepción de frecuencias procedentes o de una procedencia extraterrestre sabe que no van a ser ellos quienes lo van a vivir. Es decir, es una relación interestelar en un desarrollo intergeneracional. Es decir, se está trabajando para otras generaciones. Las personas que están trabajando ahora saben que no van a ver ese momento, que están trabajando para sus hijos, para los hijos de sus hijos, ¿no? Y yo creo que eso también filosóficamente es uno de los aspectos más bonitos. Desde que se empezó a desarrollar la tecnología, desde que dispusimos de la aparatología necesaria para saber si pudieran existir posibles civilizaciones en otros puntos del universo, pues las agencias espaciales se pusieron en marcha. Algunos astrofísicos y también ciertas agencias espaciales, como decimos, como por ejemplo la NASA, han querido y siguen queriendo saber si existen otras civilizaciones en nuestro universo. En 1960 se realizó el primer intento de comunicación. Se le bautizó como el proyecto OZMA, muy importante que todos los aficionados al tema recordarán. Proyecto OZMA. Vamos a conocer un poco someramente qué es esto del proyecto OZMA, muy importante, muy interesante. Nos lo cuenta Fernando Vázquez. En 1960, el radioastrónomo Frank Drake, entonces en el Radio Observatorio Astronómico Nacional, en Green Bank, West Virginia, realizó el primer intento de la humanidad por detectar transmisiones interestelares de radio. El proyecto OZMA recibió el nombre de la reina de la Tierra imaginaria de Oz, de L. Frank Baum, un lugar muy lejano, difícil de alcanzar, y poblado de extraños y exóticos seres. Las estrellas seleccionadas por Drake para la primera búsqueda SETI fueron Tau Ceti en la constelación de Cetus, la ballena, y Epsilon Eridani en la constelación de Eridanus, el río, a unos 11 años luz, 66 billones de millas de distancia. Ambas estrellas tienen aproximadamente la edad del Sol. Con la excepción de una temprana falsa alarma causada por un experimento militar secreto, el único sonido que salió por el altavoz era estático y no hubo subidas con algún significado, destacando de los movimientos sin forma del registro de papel. Después de los pasos pioneros del proyecto OZMA, la realización sistemática en búsqueda de civilizaciones tecnológicas en planetas de otras estrellas se convirtió en un objetivo científico factible. El proyecto OZMA, 1960, la primera vez que a través de tecnología, la aparatología de la que se disponía en aquel momento, el ser humano intenta ponerse en comunicación con una hipotética civilización extraterrestre, en comunicación con algún punto de nuestra galaxia o de otras galaxias. Saludamos brevemente a Juan Carlos Salamanca. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Santiago. O buena madrugada. Mejor buena madrugada. Ya por la hora. Sí. Opinión breve, Juan Carlos, sobre el tema que tratamos esta noche en Sexta Dimensión. Pues mira, yo no tengo más remedio y lo hago con sumo gusto de corroborar las palabras de Miquel Serra y de aquí nuestro compañero Enrique Muro. Sí. Hay como 100.000 millones de estrellas solamente en nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. Si al menos solo una en cada estrella solamente hubiera un planeta, son 100.000 millones de planetas donde puede existir vida de cualquier índole, y no digamos vida inteligente, por lo menos que se pareciera a la nuestra. Efectivamente, los cálculos matemáticos, lo decía Miquel Serra y otros, Carl Sagan por ejemplo, dan un sí un sí rotundo a que existe, a que debe hipotéticamente existir a la fuerza, matemáticamente, por cálculo de probabilidades, vida extraterrestre. Otra cosa, don Santiago, es como decía antes Enrique, sí, que nosotros o los que hoy en día vivimos podamos ponernos en contacto con esas supuestas civilizaciones. Eso es otra historia. Eso es diferente. Y por favor, que quede claro esta noche aquí en los micrófonos de Radio Nacional, no queremos relacionar este tema de la vida extraterrestre, aunque puede tener que ver, pero con los ovnis. ¿Eh? Efectivamente. Es importante con la ufología, los ovnis, que sí, que de alguna forma tocan el tema, pero no estamos hablando de ovnis. Estamos hablando desde un punto de vista científico. Científico, es decir, es posible que en otros puntos del universo existan otras civilizaciones o incluso vida en estado muy muy primitivo. Eso es lo que yo quería apuntar antes, que otra cosa muy diferente, que ya sería objeto de otro programa o de varios programas más, sería cómo ellos viajan en el espacio y si han mantenido contacto con nosotros a través de miles de años, pero eso ya sería otra historia. Lo abordaremos en otra edición de Sexta Dimensión. Enrique Muro. Simplemente comentar que, teniendo presente unas reflexiones de Guillermo Le Marchand, que es un astrofísico de 41 años, más o menos de la misma cuerda que Miquel Serra, estos jóvenes con la mente abierta, discípulo predilecto de Carl Sagan, comentaba de la fórmula de su maestro que de ese millón de civilizaciones la puerta estaría en los 300 años luz. Fíjate la cifra que está. Casi nada, 300 años luz. Entonces, nuestro mensaje tardaría 300 años luz en llegar, pero es que la respuesta sería, entre que lo mandamos y lo recibimos, 600 años luz. Exactamente. Es lo que estamos hablando del trabajo intergeneracional para otras personas que vivan en este planeta, si es que lo dejamos en condiciones, ¿no? Y luego, sobre el tema del proyecto OZMA, que viene de la raíz de la reina de Oz, es un término un poco mágico. Yo creo que nada que decir, porque lo ha explicado francamente bien Fernando Vázquez en el reportaje, pero yo sí quiero hacer o por lo menos romper una lanza en favor de los antiguos. Se habla mucho de que el proyecto SETI nace a partir del año 1959, luego viene Frank Drake con el proyecto OZMA, pero ya el 2 de junio de 1896 Marconi patentaba un sistema de telegrafía sin hilos, el TSH, que también servía, o él quería que servía, para traspasar los límites de la Tierra y hacer una búsqueda, ¿no? En 1901 Nikola Tesla, colaborador de Edison, empezó a hacer experimentos y mandaba e intentaba captar señales radioeléctricas del espacio. Y en 1902 el físico británico Lord Kelvin visitó Estados Unidos para ir a trabajar con Nikola Tesla, ¿no? Por lo tanto, hablamos de un proyecto moderno, de un proyecto de miras de futuro, y siempre nos centramos en el proyecto OZMA y en el proyecto SETI, que son los dos grandes proyectos que el ser humano ha realizado o está realizando para poder llevar a cabo esta investigación. Pero sería injusto olvidarnos de esa primera semilla que Marconi, Tesla pues sembraron, ¿no?, en la ciencia y en la búsqueda de inteligencia extraterrestre más allá de nuestra atmósfera. Es decir, que el origen está antes. Años 70, 1970, se puso en marcha el proyecto SETI, el famoso proyecto SETI. Los radiotelescopios emitieron señales en busca de una respuesta del espacio exterior. Nos lo cuenta Inmaculada Ríos. SETI, búsqueda de inteligencia extraterrestre, trata de encontrar vida extraterrestre inteligente, ya sea por medio del análisis de señales electromagnéticas capturadas en distintos radiotelescopios, o bien enviando mensajes de distintas naturalezas al espacio con la esperanza de que alguno de ellos sea contestado. Los primeros proyectos SETI surgieron bajo el patrocinio de la NASA durante los años 1970. Uno de los proyectos más famosos, SETI at Home, está siendo apoyado por millones de personas de todo el mundo mediante el uso de sus computadoras personales, que procesan la información capturada por el radiotelescopio de Arecibo. El proyecto SETI invirtió muchísimos millones de dólares en este ambicioso proyecto para captar posibles señales de otras civilizaciones extraterrestres. Lo que está claro es que no se invierten tantos millones de dólares en algo que se sabe a ciencia cierta que no va a dar resultados, Enrique. Así es, yo creo que antes has hecho una exposición francamente buena, que la gente tiene que pensar que lo que estamos hablando ahora no tiene que afectarles la conciencia o el pensamiento que ellos tengan sobre los ovnis, ¿no? No estamos hablando de un tema de inspirados, de iluminados, de alucinados. En absoluto. Estamos hablando de un tema profundamente científico. Exactamente. Estamos tratando un tema que me fascina, porque si volviera a nacer, sí me gustaría ser astrónomo, ¿no? Es decir, yo he tenido la posibilidad, y desde aquí lo agradezco, de poder pasar una noche en Robledo de Chavela. Es fascinante, ¿no? O sea, el poder trabajar en un observatorio astronómico, ¿no? Que la gente que un centro como la NASA, un centro como la Universidad de Berkeley, un centro como la Universidad de Harvard hayan financiado estos proyectos, porque son el SETI. Nosotros conocemos el proyecto global de SETI, pero es que SETI engloba varios proyectos, que son el Serendip, el Fénix, el proyecto Meta, el proyecto Beta, y todos esos proyectos juntos es lo que forma el Search for Extraterrestrial Intelligence, ¿no? La búsqueda de inteligencia extraterrestre. Que es las palabras de SETI, ¿no? Y en relación a este proyecto, Guillermo Le Marchand, el discípulo de Carl Sagan, que es el responsable de SETI en Argentina, en la zona austral, él comentaba de que se habían recibido 4.000 señales, de las cuales esas 4.000 señales casi todas eran de procedencia terrestre. Pero había 30 señales de esas 4.000 que no se sabía cuál era su procedencia. Lo primero que tenían que averiguar era si en la otra parte del globo se habían reproducido esas mismas señales. Y resulta que sí se reprodujeron esas mismas señales. Por lo tanto, ahí existe ya una coincidencia, en que no solamente hablaban o se recibían en Argentina, sino que se recibían en el otro lado del globo terráqueo. Bueno, pues se sigue investigando, ¿no? Y se sigue investigando en ese proyecto SETI, como decía bien Inmaculada, en ese proyecto SETI at Home, que es un proyecto que yo invito a toda la gente, si me permites, a dar una página web, que es componer en internet setiathome.berkeley.edu. Todo el mundo puede intentar colaborar en ese proyecto, y no lo voy a explicar porque si no el tiempo se nos va, sí. Pero digamos que es a través de tu propio ordenador, vas, y también es fascinante ver cómo trabaja tu ordenador con los datos que recibe del radiotelescopio de Arecibo. Es decir, con datos del espacio. Sí, sí, es decir, tu ordenador está trabajando con datos que en ese momento recibe del radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, ¿no? Uh-huh. De las señales que se han estado recibiendo. Y ese programa que te descargas permite hacer una búsqueda, ¿no? Y una limpieza de esas señales, ¿no? Y eso es fascinante. Actúa, Enrique, como un salvapantallas, ¿no? En tu ordenador. Sí, no ocupa mucho espacio, ni va a estropear nada, ni es pesado. Va generando una gráfica, ¿no? Exacto, va generando una gráfica, y entonces no estropea nada de lo que estás haciendo y no te interrumpe. Pero en cambio, cuando dejas de trabajar, y puedes dejar el ordenador encendido durante una hora, hacer de salvapantallas, y estás trabajando para la ciencia y estás trabajando para las próximas generaciones. Repetimos, Enrique, por favor, la dirección de internet. Todo junto, setiathome.berkeley.edu. En busca de, bueno, la NASA la primera, ¿eh? En busca de posibles señales de civilizaciones extraterrestres. No es una utopía, no estamos hablando de una utopía. Es algo que está ahí, que se han planteado agencias espaciales, que están en marcha, proyectos que están desde hace años ahí, presentes, y se sigue buscando. Vamos a hablar de Marte. Hablábamos de la NASA. La NASA quiso saber si en Marte había o hubo vida en un pasado, 1965 se lanzó la sonda Mariner 4, que nos envió las primeras fotografías del planeta, de este planeta rojo. Décadas atrás se había especulado sobre la posible presencia de canales en su superficie y, por lo tanto, de una civilización. La exploración espacial de Marte comenzó en el contexto de la carrera espacial entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, a la que dio lugar la Guerra Fría entre estos dos países. Pero el interés en Marte y en la posibilidad de que allí hubiera vida se remonta ya a 1877, cuando el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli afirmó haber visto canales por todo el planeta. Posteriores astrónomos habían intentado comprobar la postulación del astrónomo norteamericano Percival Lowell, que sugería que los presuntos canales descubiertos por Schiaparelli eran un sistema de irrigación creado por seres inteligentes. Aunque no había pruebas reales de estas especulaciones, los humanos creamos toda una serie de teorías o mitos sobre Marte, que trascendieron en la literatura y en la creación de leyendas sobre supuestos marcianos que hacían visitas a distintas partes de la Tierra. En 1965, Estados Unidos envía la Mariner 4, que consigue transmitir las primeras fotografías de Marte tomadas en su cercanía. Mariner 4 encuentra un paisaje desolado, desértico y con abundantes cráteres. El Mariner 4 dio a los científicos el primer esbozo de Marte a corta distancia, haciendo a un lado los mitos de finales del siglo XIX de que el planeta podría haber albergado a una avanzada civilización. Las imágenes revelaron una vasta tierra erosionada y estéril, llena de cráteres esparcida por una carpeta de arena de color de óxido. Los canales que Percival Lowell había observado con su telescopio en 1890 resultaron ser solo una ilusión óptica, pero fueron evidentes los canales de agua o algo parecido en algunas regiones del planeta. En 1971 la NASA envía a Marte la sonda Mariner 9, que descubre al parecer ciertas formaciones extrañas. La bautizada por la NASA, precisamente, ellos la bautizan así como la Esfinge, que parece ser que últimamente la última sonda enviada descarta que sea realmente una estructura esculpida en piedra. Lo que parecían ser murallas o restos de murallas, restos de pirámides perfectamente construidas, canales artificiales, los lechos de ríos ya secos, etcétera. Abordaremos monográficamente este asunto porque merece la pena. En 1976, la NASA puso en marcha el proyecto Viking. Las ondas espaciales Viking 1 y Viking 2 tenían la misión principalmente de extraer muestras del suelo marciano, analizarlas y determinar si existía cierto tipo de vida, aunque fuese primitiva. Los resultados fueron muy polémicos. En 1976, Estados Unidos hace descender en el planeta los vehículos exploradores Viking 1 y Viking 2, que consiguen transmitir fotografías de la superficie desde las planicies de Grice y Utopía. Estas dos misiones realizaron experimentos para detectar vida en la superficie marciana, y cuyos resultados fueron más polémicos que concluyentes. Lo que sí quedó claro es que la superficie de Marte no posee materia orgánica. El programa Viking de la NASA consistió en dos misiones no tripuladas al planeta Marte, conocidas como Viking 1 y Viking 2, Cada misión poseía un satélite diseñado para fotografiar la superficie marciana desde la órbita del planeta y actuar como un intermediario de comunicaciones entre la Tierra y la sonda Viking que aterrizaría en el planeta. Fue la misión más cara y ambiciosa jamás enviada a Marte. Fue muy exitosa y aportó la mayoría de la información sobre Marte de la que se dispuso hasta finales de la década de 1990. Juan Carlos Salamanca, uno de nuestros invitados esta noche ya viejo, si me permite la expresión, Juan Carlos, contertulio de nuestros programas en la radio. ¿Quieres hacer algunos comentarios? Pero viejo no por edad, don Santiago. No lo digo por edad, sino por veteranía, que es diferente. Exactamente. Sí. Juan Carlos, brevemente, porque el reloj andamos mal de tiempo en contra nuestra. ¿Qué quieres comentar? Pues mira, yo quería comentar muy brevemente acerca de Marte, que se han descubierto bastante recientemente que todavía existe agua en este planeta, concretamente en los dos polos. De eso vamos a hablar a continuación. Sí, en los dos polos. Te has adelantado al guión, ¿eh? No lo sabía. Así es. Bueno, y eso hace suponer que al igual que en la Tierra, cuando se fue deshelando, ¿sabes? Y se quedó los dos casquetes polares con hielo, pues yo creo que en Marte, pienso yo, mi mente científica y curiosa, pues lo piensa, que bueno, que así fue también en Marte, es decir, se fue deshelando el agua y hasta quedar en los dos polos, señal de que ahí pudo haber vida. Así es, y la ciencia lo ha corroborado. Enrique Muro. Simplemente, parece ser que la ciencia se ha demostrado, por ejemplo, a través de la Mars Finder, que el tema de la cara y el tema de las pirámides o la ciudadela de Sidonia, pues no es tan artificial como parecía, que era más de aspecto natural, pero lo que sí no han podido descartar es la presencia de esos ríos. O sea, esos surcos de ríos sí existen, y no son artificiales, es decir, por lo tanto, sí se cree que en un momento determinado sí pasó agua por esa zona. Surcos y mares. Así es. Vamos a escuchar María José Cascante y Mónica Díaz y Paco Bermúdez en el control de sonido. Vamos a pasar al corte número 15, María José, porque nos entrevistamos con don José Manuel Urech, exdirector de la base de seguimiento aeroespacial de Robledo de Chavela de la NASA. Esta es una opinión muy autorizada, esta es su opinión sobre la posible existencia de vida en Marte. Marte en la actualidad tiene unas condiciones determinadas, pero hace muchísimos años las condiciones fueron diferentes, y de hecho, aunque no se conoce profundamente Marte, sí. Se conoce bastante ya con las exploraciones que se han hecho. Y de hecho, pues bueno, se ve claramente en la superficie indicios de que en un tiempo lejano pues hubo agua en abundancia y fluyendo por los terrenos y tal, por los cauces de los ríos que se ven secos y demás. En esas condiciones, pues ¿por qué no pudo haber algún tipo de vida elemental en Marte, igual que surgió en la Tierra, ¿no? Las condiciones por lo menos pudieron ser propicias, incluso yo diría algo más, que no sé si estos señores lo han mencionado en la actualidad o no, pero en la actualidad Marte, aunque las condiciones son muy inhóspitas, por sí. decirlo de alguna manera, temperaturas muy frías, una atmósfera sin contenido casi de oxígeno, muy poco, en fin, unas condiciones no idóneas para la vida, pues tampoco se descarta el que determinado tipo de vida elemental pueda estar viviendo o pueda existir debajo de las capas superficiales de Marte o cerca de los polos, que hay una cierta abundancia de agua en forma de hielo, pero penetrando en las profundidades de Marte, las temperaturas lógicamente serían un poco más suaves. Sí. Y de hecho en la Tierra pues hay en sitios muy inhóspitos, en profundidades inmensas o en sitios como la Antártida francamente fríos, en que bueno, pues algún tipo de bacterias y demás son lo suficientemente fuertes como para aguantar ese tipo de condiciones, ¿no? 1972 se puso en órbita la Pioneer 10. Esta sonda espacial lleva una placa inscrita con un mensaje simbólico, informando a una posible civilización extraterrestre, una especie de mensaje en una botella interestelar. Esta es la historia de la Pioneer 10, que hace años ya abandonó nuestro sistema solar. La sonda estadounidense Pioneer 10 fue lanzada el 2 de marzo de 1972 y fue la primera sonda que atravesó el cinturón de asteroides y que llegó hasta el planeta Júpiter, el objetivo principal de su misión. En junio del año 1983 se convirtió en el primer objeto fabricado por el hombre que escapó del sistema solar al atravesar la órbita de Neptuno, en aquel momento el planeta más distante del Sol dada la excentricidad de la órbita de Plutón. La Pioneer 10 es también famosa por contener una placa inscrita con un mensaje simbólico informando a una posible civilización extraterrestre que pudiese interceptar la sonda sobre el ser humano y su lugar de procedencia, la Tierra. Una especie de mensaje en una botella interestelar. En ella aparece, a la derecha, dos figuras humanas dibujadas delante, una femenina y otra masculina. A la izquierda, aparece nuestra dirección en el universo. En la parte inferior se representa un esquema del sistema solar. Arriba del todo, a la izquierda, se muestra también, con indicaciones en sistema binario, la molécula de H2O, el agua. La placa en sí fue diseñada y popularizada por el astrónomo americano y divulgador científico Carl Sagan. En la actualidad, el Pioneer 10 se dirige hacia la estrella Aldebarán, en la constelación de Tauro, donde llegará dentro de 1.690.000 años. La misión de las Pioneer era explorar los planetas gigantes, Júpiter y Saturno, y también establecer contacto con civilizaciones extraterrestres. Y después de la Pioneer 10, Inmaculada Ríos, vinieron las Voyager. Así es, también se lanzaron a finales de los 70 las sondas Voyager con la misma intención, al margen del estudio de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Ambas sondas, la 1 y la 2, llevaban un mensaje claro para posibles civilizaciones que pudieran encontrarse con ellas en el espacio. Se denomina Voyager a cualquiera de las dos sondas espaciales estadounidenses enviadas a los planetas exteriores. La Voyager 1 fue lanzada el 5 de septiembre de 1977 desde Cabo Cañaveral. Pasó por Júpiter en 1979 y por Saturno en 1980. La Voyager 2 fue enviada el 20 de agosto, pasando por Júpiter y Saturno para llegar a Urano en 1986 y Neptuno en 1989. La Voyager 2 es la única sonda que ha visitado estos dos planetas. Ambas sondas llevan consigo un disco de oro con una selección de hora y media de duración de música proveniente de varias partes y culturas del mundo. Saludos en 55 idiomas humanos, un saludo del entonces secretario general de las Naciones Unidas y el ensayo Sonidos de la Tierra, que es una mezcla de sonidos característicos de nuestro planeta. También contiene 115 imágenes, más una de calibración, donde se explica en lenguaje científico la localización de nuestro sistema solar, nuestras unidades de medida y características de nuestro planeta, nuestros cuerpos y nuestra sociedad. Este disco fue ideado por un comité científico presidido por el astrónomo Carl Sagan, quien, refiriéndose al mensaje, asegura que su objetivo principal no es el ser descifrado, por el hecho de que su simple existencia pone de manifiesto la nuestra, así como nuestros esfuerzos por contactar a otras especies inteligentes que pudiesen existir fuera de nuestro sistema solar. ¿Pero ha existido alguna vez, tanto en el proyecto OZMA, proyecto SETI, Enrique, en dos minutos, como mucho, porque estamos terminando, alguna respuesta del espacio exterior, de alguna civilización extraterrestre? Hay un suceso que pasó el 15 de agosto de 1977 a las 23 horas 16 minutos en el radiotelescopio de Big Ear en Estados Unidos, donde se recibió una señal de aproximadamente unos 70 segundos con una potencia 30 veces superior al fondo. Venía procedida de la zona oeste de la constelación de Sagitario. Bueno, no se grabó la señal, pero sí se quedó impresa en un papel, como el de los sismógrafos cuando los terremotos, que tenían conectado al radiotelescopio. Entonces Jerry Hedman descubrió la señal días después, viendo el papel. Jerry Hedman, astrofísico de la Universidad de Ohio, y vio la secuencia 6EQUJ5 y dijo wow. Entonces de ahí viene lo de la señal wow. Exacto, entonces viene de la señal wow, expresión de asombro. Exacto, de asombro, wow. Se hicieron varias conjeturas, una que si había sido algún tipo de satélite o algún tipo de medio terrestre. Los propios Estados Unidos dijeron que no. Se tenía que haber producido algún tipo de acontecimiento astronómico importante, explosión estelar, creación de galaxia, y se dijo que no. Y queda el tema de la sintonía de la radiofrecuencia extraterrestre. Sí. Se sigue investigando lo que es este sonido wow. Tenemos que terminar una madrugada más. Enrique, bueno, muchísimas gracias por tu presencia aquí. Sé que es un esfuerzo para ti estar aquí. Bueno, simplemente déjame decirte una cosita. Muy rápido, en nada. Por España, por España. Sí. Mira, la Pioneer está ahora mismo a 11.000 millones de kilómetros de la Tierra. La NASA de Houston perdió la señal el 20 de agosto del año 2000. ¿Sabes quién la recuperó? ¿Quién? Robledo de Chavela. En Madrid. Hemos tenido al señor Urech. Estamos aquí, de Robledo de Chavela, de la NASA, para toda la audiencia de Radio Nacional. Gracias a todos, Enrique, gracias. Juan Carlos Salamanca, gracias también. Igualmente. A todo el equipo, María José Cascante, gracias, María José. Paco Bermúdez, Mónica Díaz en la coordinación. Inmaculada Ríos, gracias, Inmaculada. Muchas gracias también. Gracias. Fernando Vázquez, muchas gracias. Buenas noches. Y hasta el viernes. Volveremos el viernes, si Dios quiere, con un tema muy interesante. No se lo pierdan. Ahora, a partir de las 5 en punto de la madrugada, los servicios informativos de Radio Nacional de España. Muy buenas noches.